por la puerta. El negro Valentín, entonces Valentín encontró la solución. Entonces Valentín encontró la solución. Entró pa' su casa, salió con un palo. Entró pa' su casa, ¿quién? Salió con un palo. ¡Viene! No, Valentín, con palo no vale. Con palo no vale, Valentín, decía Belardito. No, Valentín, con palo no vale. Pero que no, no, Valentín, con palo no. No, Valentín, no. No, Valentín, no vale, no. Que con palo no vale. Esta es una historia real. Cualquier coincidencia con los personajes no es casualidad, es cierto. Me la contó la gorda de mi hermana Pilar. A Belardito le viene diciendo a